Lección número 13. Nuestra esperanza. Para el 31 de marzo de 2012. La promesa de su retorno. Sábado 24 de marzo. Para memorizar. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Pensamiento clave. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Quién lo sabe? En un sentido, no importa. Lo que importa, en cambio, es que lo haga. A fines de la década de 1990, muchos se preguntaban si el mundo llegaría al nuevo milenio. Vino el año 2000 y pasó. Algunos alegaron que 2001 era el año del comienzo del siglo XXI, pero todavía estamos aquí. De cualquier modo, los adventistas del séptimo día, a diferencia de muchas otras tradiciones religiosas, creemos que la segunda venida de Cristo se acerca. Aún en los noticieros seculares, cada tanto los reporteros reflexionan sobre el modo en que el mundo parece acercarse a una gran crisis, sea política, ecológica, económica, militar o una combinación de ellas. No se necesita ser un erudito en el apocalipsis para ver que el mundo parece balancearse entre una catástrofe u otra. Nada de esto debería sorprendernos. Casi cada profecía bíblica que habla del fin del mundo pinta un futuro sombrío para el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y ese es exactamente el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuándo volverá Jesús? No lo sabemos. Lo que sabemos es que Él volverá, y eso es lo importante.